Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sosereceta y les doy la bienvenida al episodio 161 de Poco Común, donde pues otra vez hablaremos de anime y de un anime en especial al que le tengo mucho aprecio. Así que pues empecemos con el audio de intro para iniciar ya bien en forma este podcast. Y bueno, el anime en cuestión del que estaré hablando es el de Oyamayo Doremi, o como se conoció internacionalmente, Magical Doremi. Esta serie del género Chicas Mágicas, pero que está bien dirigido a una audiencia infantil, pero que está tan bien escrito, tan bien desarrollado, que la verdad es que termina siendo una serie familiar, una serie que podemos disfrutar gente de muchas edades, no solo los niños. Y es algo que siempre he criticado con el contenido creado para niños, que mucho del contenido creado para niños tiende a ser demasiado bobo, es demasiado condescendiente con los niños. Mucho del contenido que se hace para niños los trata como si fueran personas que no tienen inteligencia siquiera para entender muchas cosas o muchas historias, que bien, si bien no tienen la capacidad de comprender ciertas cosas complejas, tienen la capacidad de entender las propias interacciones humanas y un poco de la lógica de cómo funciona a un nivel básico el mundo. Y es algo que siempre fallan en muchos casos en entender muchos de los que crean contenidos para niños, y prácticamente los tratan como si fueran estúpidos, como si no entendieran muchas de las historias más elaboradas. Así que pues esta serie al menos reivindica eso y cuenta una historia que está bien creada, bien escrita para niños, que de hecho trata mucho de las situaciones cotidianas o que enfrentan los niños, y que muchas otras series para ese público simplemente las eluden, las evitan, porque muchos los consideran temas problemáticos. Y quienes crearon esta serie tuvieron la inteligencia suficiente para tratar muchos temas. Así que empecemos con esta introducción. Primero he de mencionar que este tema lo elegí porque recién vi una película que esperaba desde hace tiempo, salió por ahí de finales del 2020, pero obviamente siendo película pues salió para cine, entonces pues obviamente iba a tardar en ser traducida y adaptada para que uno lo pudiera ver en línea. Entonces, pues dejé pasar el tiempo y de alguna manera se me había olvidado. Y de repente me acordé que sí, cierto, estaba esperando esta película. Me refiero a la película de Mayo Minarai o Sagaste, que la traducen como Buscando a Magical Doremi. Y bueno, esta serie pues es como un tributo a todos los fans de la serie de Oyamayo Doremi. Así que pues empecemos con presentar de qué trata la serie de Oyamayo Doremi. Oyamayo Doremi es una serie que fue creada originalmente en 1999 y bueno, la versión animada fue creada en 1999 por Toei. Recordemos que Toei tiene una sólida trayectoria creando series de chicas mágicas. Viene de los 60s y 70s de prácticamente inventar el género de chicas mágicas con todas las series primigenias de chicas mágicas, desde Sally, la bruja, hasta La Label, pasando por muchas otras series, incluyendo Cutie Honey. Y bueno, fue como crearon el género. Después, pues hubo prácticamente más de 10 años en que dejaron de producir series en ese género. Y fueron otros los estudios quienes se mantuvieron haciendo series de chicas mágicas. Y cuando volvieron a hacer una serie de chicas mágicas, fue una serie igualmente muy, muy relevante para la historia del género, ya que pues fue cuando produjeron la serie de Sailor Moon, que como sabemos, pues creó también muchos de los de las fórmulas, nuevas fórmulas de cómo hacer chicas mágicas, porque las series originalmente de chicas mágicas solo trataban de una niña o de una preadolescente que simplemente ya tenía magia, poderes mágicos y era transportada a nuestro mundo y pues trataba principalmente de la vida cotidiana de estas brujitas o chicas mágicas que vivían en nuestro mundo. Y pues Sailor Moon retoma lo que ya habían creado Estudio Pierrot y Ashi con Minky Momo y las chicas mágicas de Pierrot en cuanto a la transformación, ya que ya pues continúan con esta idea de que ahora las chicas mágicas se transforman cada que van a usar su magia y ahora las chicas mágicas son chicas de nuestro mundo que en algún punto obtienen poderes mágicos y usan estos poderes mágicos en el contexto de nuestro mundo. Y en el caso de Sailor Moon, pues lo convierte en una serie de acción al insertar ya enemigos, algún ente maligno que tienen que enfrentar como equipo las protagonistas de Sailor Moon y usar su magia para derrotar a estos enemigos. Antes de Sailor Moon no se tenía concebido las chicas mágicas en este formato. Entonces, a partir de Sailor Moon, pues ya se generalizó la idea de que para que tengas una serie de chicas mágicas, en primera se transforman y en segunda nuevamente pelean con algún enemigo usando poderes mágicos y obviamente todo el traje llamativo que usan a raíz de su transformación Y a veces también otros detalles como alguna mascota que los apoya, los vigila, las aconseja en estas series. Y pues muchas series de chicas mágicas ya se estaban yendo con esta fórmula de hacer pues una especie de heroínas que usaban sus poderes mágicos para derrotar al mal. Sin embargo, Oyamayo Doremi, pues fue una serie que buscó reemplazar una serie, o más bien, sí, reemplazar una serie que en ese horario en el que se presentó Yamayo Doremi, ya había otra serie dirigida para niños, para un público infantil, ya que fue la sucesora en horario de la serie de Crayon no Koku, no me acuerdo cómo se llama el nombre completo, de esta serie de una aventura de una chica en un reino mágico, que es una princesa. Y pues toda es la temática, una historia muy dirigida a niños. Y pues Oyamayo Doremi, obviamente desde su concepción, iba a ser una serie dirigida a niños. Pero sin embargo retomó el formato o el tipo de historia que se usaba clásicamente con las chicas mágicas, en cuanto a que pues son chicas que usan su magia para ayudar a la gente o para su vida diaria, que no necesariamente pelean contra algún villano o contra algún enemigo, sino que solo tienen la magia para situaciones más de la vida cotidiana. Entonces, pues esta como que tomó un camino diferente al que había impuesto Sailor Moon y que habían empezado a seguir los demás estudios de animación al crear series de chicas mágicas. Y pues esta serie empieza la historia con la historia de la protagonista Doremi Harukaze, que pues tiene la ilusión de convertirse en una bruja para poder pues hacer un encantamiento para atraer al niño que le gusta. Recordemos que Doremi es una estudiante de primaria, más o menos de tercero de primaria, o sea, tendría como unos 9, 10 años. Y pues busca convertirse en una bruja para pues conseguir un niño o atraer a un niño que le gusta, ya que Doremi pues suele ser muy enamoradiza. Y pues en este afán de convertirse en bruja, pues se topa por casualidad y descubre una tienda mágica donde la atiende una extraña mujer con un atuendo curioso y que se cubre parcialmente la cara. Pues al ver esta tienda extraña con su obsesión en convertirse en bruja y ve toda la apariencia de esta mujer, pues dice: "Ah, tú eres una bruja". Y pues resulta que realmente es una bruja, pero el problema es que cuando a una bruja en este contexto de la historia, cuando a una bruja la descubren algún humano, esta bruja se convierte en una especie de rana mágica, y para deshacer esta maldición, tiene que instruir a esta persona como una bruja, convertirla en una bruja, y hasta que no se convierta en una bruja, aquel que descubrió a la bruja, a la propia bruja, no se levantará esta maldición. Así que, pues en este caso, Doremi descubre a la bruja Mayorika, pues, y le dice: "Ah, eres una bruja". Y aquella, pues, así que entra en pánico, se convierte en una rana mágica, y pues ya le revela a Doremi que, pues sí, realmente es una bruja, y que debido a esta maldición, pues ahora va a enseñarle a ser una bruja a Doremi. Y a partir de entonces, pues de entrada le da los implementos para convertirse en una aprendiz de bruja. Le da un tap mágico, que es una especie de pendiente que se pone en el pecho y que produce ciertos sonidos, y una varita mágica que viene con el tap. ¿Qué hace el tap mágico? Que a la hora de presionar cierta combinación, se saca un traje de bruja y la varita mágica. Entonces, pues ya con eso, pues cumple lo de la transformación ya en una aprendiz de bruja y la varita mágica. Pero en este caso, la magia no es ilimitada y no puedes hacer cualquier tipo de magia. Le advierten a esta Doremi que, debido a que es aprendiz, su poder de magia es muy limitado y los hechizos que haga durará muy poco. Y que no, que está prohibido hacer hechizos que manipulen los sentimientos o la voluntad de la gente, ya que esto trae consecuencias adversas para quien haga el hechizo. O sea, como que se le revierte en alguna especie de maldición el usar este tipo de hechizos, y que tampoco puede usar su magia para curar enfermedades. Entonces también tiene consecuencias para la bruja que se atreva a hacer este tipo de hechizos. Aparte, el que para que use sus hechizos Doremi, se usan unas bolitas mágicas que van dentro de la propia varita, pero que pues no salen de la nada. Las cultivan desde el mundo mágico, ya que el mundo mágico existe de forma paralela a nuestro mundo y se puede acceder por ciertos portales especiales. Entonces, las traen estas bolitas mágicas del mundo mágico, una comerciante a la que tienen que pagarle para pues recargar estas bolitas mágicas. Y debido a esto, pues Doremi tiene que trabajar medio tiempo ahí en la tienda de Mayorica, que resulta ser una tienda de artículos mágicos que ella crea, que tienen ciertas propiedades realmente mágicas. Y bueno, aquí se dan unos poquitos episodios cuando pues conocemos a los otros personajes de la historia, principalmente a las amigas de Doremi, a esta Hazuki, que pues es su amiga de hace mucho tiempo, y Aiko, que recién se hace su amiga al ser una nueva transferida en su primaria. Entonces, pues ellas pronto se dan cuenta de las circunstancias de Doremi y de que ella es un aprendiz de bruja, y descubren que está trabajando para una bruja. Por lo tanto, pues terminan convirtiéndose también ellas en aprendices de brujas. Y algo típico que creo que sí retomaron con la protagonista, esta Doremi, es esta personalidad un tanto torpe, un tanto que no es la más destacada en muchos de los aspectos. No es tan atlética, no es tan bonita, o no es tan inteligente. O sea, sin embargo, algo que sí queda claro es que es un personaje muy agradable y muy simpático, esta Doremi. A diferencia de Usagi, que de repente como que no entendías luego por qué la gente la apreciaba tanto. Sin embargo, con Doremi se veía más mejor el desarrollo del personaje y entendías que con todo y sus limitaciones, esta Doremi pues era una persona muy agradable para todos los que la conocían. Pero bueno, y ya de aquí pues empieza a avanzar la historia, donde vemos cómo van aprendiendo a usar su magia, y cómo cada cierto tiempo tienen que presentar un examen mágico en la Tierra de las Brujas. Entonces tienen que presentar pruebas, a veces una, no, por ejemplo, una carrera contra alguna criatura del reino mágico, o alguna examen de conocimientos. O sea, es muy variable el tipo de examen que presentan, y tienen que presentar varios exámenes de diferentes niveles para acercarse y poderse convertir en brujas, y ya con esto librar de su maldición a esta mayórica. Y eventualmente conocemos a otra brujita que primero será su antagonista y después se convertirá en su amiga, una compañera de su clase o de su escuela, que es muy popular porque es una idol, está Ompu. Ompu, pues resulta que es aprendiz de bruja también, pero por parte de otra bruja. Entonces, como que ahí se va, da cierta antagonismo y rivalidad con esta Ompu en la primera temporada. Y aunque eventualmente pues se entienden o empiezan a conocerse y se vuelven amigas todas ellas, y todas eventualmente se vuelven aprendices de esta mayórica. Y ya conforme salen temporadas, nuevas temporadas, veremos cómo cambia también de giro la tienda mágica, que primero empezó vendiendo artículos mágicos, después se convirtió en una panadería, creo, primero, no, florería, una florería, luego se convirtió en una panadería, y al último no me acuerdo qué fue. Pero el chiste es que cambió diferentes tipos de negocio la tienda, y todos relacionados con la magia. Y obviamente ese era el pretexto para cambiarles el atuendo de brujas a las protagonistas. Bueno, de hecho, ambos, tanto el atuendo de brujas como también ponerles un uniforme dentro del negocio, del negocio mágico. Y aparte, pues expanden también la cantidad de personajes. También después conocemos a Hada, que es una niña del mundo mágico, una bebé, a la que tienen que cuidar, y que después, por cierta magia, se convierte en una niña de la misma edad que ellas. Y también conocemos a esta Momoko, que viene del extranjero. Entonces, y que ella ya era aprendiz de bruja desde su vida en Estados Unidos. Y pues se le une a este equipo. Aparte de que también, de veras, hay que mencionar que creo que desde la primera temporada, la hermana de Doremi, la hermana menor de Doremi, que va en Kinder Pop, también se convierte en aprendiz de bruja. Entonces, todas estas son aprendices de bruja. Ahora bien, si bien vemos una especie de transformaciones cada que se pone en su atuendo de brujas. Y vemos estos encantamientos mágicos. Y sí vemos de repente cierto adversidades que enfrentan en el mundo mágico, cuando pues ayudan a los diferentes problemas que tiene el mundo mágico, a la reina del mundo mágico y a otros hechiceros que por diferentes circunstancias están enfrentando algún problema en el mundo mágico. Pero más allá de eso, que pues es complementario muchas veces a la serie, lo más rescatable de esta serie, lo que creo que a muchos nos agradó, es que con cada episodio no solo, o sea, sí había episodios que se centraban en los problemas del mundo mágico, pero la gran mayoría de los episodios más bien se trataban de cómo ayudaban a sus compañeros, a sus amigos de la escuela, a enfrentar sus diferentes problemas por sus diferentes situaciones, a veces usando su magia, o simplemente usando la magia, pero para descubrir cuál era el problema que enfrentaba cada compañero. Pero lo interesante de los problemas que presentaban de cada uno de los niños de la clase en la que convivía esta Doremi y sus amigas, era que los problemas que enfrentaban todos los niños eran problemas típicos que llega a enfrentar un niño en diferentes circunstancias, con diferentes formas de ser de las familias, donde hay familias que a lo mejor son más desapegados, familias que son más sobreprotectoras, familias que no tienen padre o no tienen madre, o familias donde son muchos hermanos, o donde ahí es un hijo único, o donde son huérfanos y están al cuidado de sus abuelos. O sea, todo tipo de circunstancias que vemos que enfrentan cotidianamente, problemas que realmente viven los niños, y que yo siento que esta serie como que trató de sentirse identificada o afrontar los diferentes problemas que los niños en la realidad afrontan. La pérdida de un padre, una madre por un divorcio, la ausencia de un padre por su trabajo, de esos padres que a lo mejor luego están fuera por meses y no regresan, y pues esta melancolía que se tiene por esa ausencia, el ser un hijo más entre muchos hermanos, y pues tratar de encajar y de resolver esta situación a veces conflictiva entre muchos hermanos, donde a veces uno no destaca o no es suficientemente escuchado, o los hijos sobreprotegidos que pues de alguna manera quieren que los escuchen y que les den su espacio y no los detengan tanto. Y sí, o sea, tratan muchos problemas que a muchas series infantiles les da miedo hablar de ellos, pero son problemas reales que los niños pueden enfrentar, y de alguna manera el hablar de estos problemas en la serie pues hace a los niños más conscientes y más empáticos con los demás, y te hace pues entender cómo son las vidas de los demás y que cada quien tiene sus problemas, que es algo muy valioso en el proceso de que vas madurando y creciendo si lo aprendes desde niño, si no te ocultan este tipo de problemas. Entonces es muy valioso este contenido que incluyen en muchos de los episodios de la serie de Doremi. Aparte de que la serie es muy, el desarrollo de personajes está tan bien hecho que son personajes bastante realistas en sus formas de actuar, de pensar, de hablar, de que pues los hace más realistas, y de alguna manera sientes cierto apego por los diferentes personajes y los entiendes, y eso hace que valores más la historia y que valores también los personajes en la serie, algo que la verdad sabe desarrollar bien esta serie. Y donde, como dije, en vez de ser unas chicas mágicas que pelean contra algún villano, pues en este caso son niñas comunes y corrientes que les dieron la oportunidad de tener magia y que la usan pues para afrontar sus problemas cotidianos. Nada más extraordinario que simplemente tener magia, pero que al final de cuentas todo se aterriza en la vida normal de un niño, que es algo muy valioso de esa serie, y que la verdad los personajes son tan vívidos en su desarrollo de personalidad, que la verdad pues como que ubicas muy bien cómo son cada uno de ellos, y donde en sí los malos no son del todo malos, sino que siempre se entiende por qué son como son. Es algo que también es muy rescatable de esta serie. Entonces, por eso es que fue tan apreciada esta serie cuando salió en el 99 y terminó hasta el 2003. Esta serie consiste en cuatro temporadas de televisión: Oyamayo Doremi Sharp, que es el simbolito ese de gato, es Oyamayo Doremi Sharp en la segunda temporada. Luego Oyamayo Doremi, no, es Moto Oyamayo Doremi en la tercera temporada. Y la cuarta es Oyamayo Doremi Dokkan. Aparte de esto, al terminar estas cuatro temporadas, después sacaron una serie de OVAs, no me acuerdo cuántos son, no son muchos, llamados Oyamayo Doremi Nai Sho, donde vemos una historia paralela y un poco entre temporadas, porque la historia de esta OVA es que recordemos que los OVAs son episodios hechos para video exclusivamente, se ubica entre la tercera y la cuarta temporada de la serie. Sí, es la tercera o la segunda y la tercera. El chiste es que en esta historia, en este arco de historia, esta Hana sigue siendo una bebé. Entonces, más o menos por ahí se ubica. Lo interesante de los episodios de Oyamayo Doremi Nai Sho, que es como se llama esta serie de episodios en OVA, es que cuentan historias paralelas. Muchas veces te cuentan anécdotas o incidentes que tuvieron fuera de la escuela o que no se contaron en la serie, e incluso meten algunos episodios que tienen que ver con el futuro de la vida de estas brujitas. Entonces también es algo interesante. Y pues terminó siendo tan apreciada esta serie que eventualmente, a pesar de que ya no se hacían series animadas, bueno, y aparte hubo dos películas, hay que mencionarlas también, que bueno, como nuevamente fueron más como historia, las historias alternas, pero lo que sí cabe mencionar es que después de las series animadas, empezaron a hacer novelas ligeras basadas en el futuro, en lo que pasó después de la serie con las protagonistas de Doremi. Así tuvimos Oyamayo Doremi 16, 17, 18, 19 y la última fue 20. Obviamente todas estas refiriéndose a las edades en las que estaban las protagonistas, cómo fueron su adolescencia y las diferentes cosas que vivieron. Entonces es algo interesante. También estas novelas ligeras, creo que algunas están traducidas, no sé si todas, pero al menos la 16 me acuerdo que sí estaba traducida. Habrá que ver si las otras también. Actualmente Oyamayo Doremi creo que solo se puede conseguir en medios alternativos, porque la verdad es que muy pocos espacios o muy pocos distribuidoras sacaron la serie a nivel internacional. Aquí en México tuvimos la suerte de que fue los últimos trabajos de doblaje del estudio de doblaje Intertrack, fueron los últimos trabajos de doblaje de ese estudio, y tradujeron las primeras dos temporadas. En general se puede conseguir la primera temporada doblada en español y la segunda, no estoy seguro, pero creo que no se puede conseguir completa. Pero al menos la primera temporada tuvo muy buen doblaje. La segunda temporada creo que cambiaron algunas voces, entonces ya como que no se siente igual. Pero sí, la primera temporada está toda completa, doblada en español de Latinoamérica. Entonces, si les interesa, pues búsquenlas en medios alternativos. Esta es la primera temporada, al menos para quien vean. Pues esta joyita de verdad de serie de chicas mágicas que no va por el mismo camino que las otras. Algo que también a lo mejor no le ha ganado tanta notoriedad a Doremi a nivel internacional es que muchos de los fans que hacen reseñas o hablan de anime, por lo regular tienden a concentrarse en ciertos géneros de anime. Y entonces, por ejemplo, este anime que era de chicas mágicas y para una audiencia infantil, para muchos, que es una gran mayoría de aficionados que hacen reseñas, que les gusta por lo regular las series shonen, isekai y de todos esos tipos, pues Oyamayo Doremi es demasiado diferente para ellos. Y la descartan por verla demasiado infantil, de chicas mágicas, o sea, por la simple presentación ya la repelen muchos y no le dan una oportunidad. Y la verdad es que es una serie muy conmovedora, perdón, quise decir conmovedora, que tiene muy buena historia, la verdad, una serie que es muy buena para niños, pero que la verdad es muy disfrutable también con el resto de la familia, con los adultos. Es una serie muy bien escrita, muy bien desarrollada, y el arte es a veces gracioso, a veces caricaturesco, pero en general bastante agradable. A veces te recuerda un poco a un libro, a un libro de cuentos para niño, más o menos el estilo de arte que manejan luego muchas veces en Doremi. Entonces, pues eso lo hace también curiosa la serie. Pero en general, muy bonita serie, Oyamayo Doremi. Y bueno, y ya para complementar, pues para 2020, como mencioné al principio, sacaron una película conectada con el universo de Oyamayo Doremi que se llama Mayo Minarai o Sagaste, que sería Buscando a Magical Doremi o Looking for Magical Doremi. Esta película creo que no está disponible en ningún servicio de streaming, o sea, yo lo tuve que descargar por medios alternativos. Y la verdad es que es una película que no sabías qué esperar, porque en los trailers tú ves a tres mujeres que van paseando juntas y como que ponen como que guiños de las chicas de la serie original de Oyamayo Doremi. Pero bueno, en sí la serie, así que para quien no se preste a malentendidos, la serie no está exactamente dentro del universo de Oyamayo Doremi, sino que está más bien centrada un poco en nuestro mundo real, Porque a pesar de que se habla de Doremi y de que las protagonistas, que son tres chicas, pues de diferentes edades, pero todas ellas mayores de edad, una que es estudiante recién ingresada de universidad, una que es así una maestra de primaria, novata, y una pues oficinista muy capaz. Todas ellas pues se reúnen en un cuando por su gusto por la serie de Oyamayo Doremi, se topan con una casa que se supone fue la inspiración de la casa de donde tenía la tienda esta mayórica y donde trabajaban las brujitas. Entonces, pues como que manejan que estás en este mundo, la serie de Oyamayo Doremi, pues fue eso, fue una serie de televisión que a muchos encantó, pero sin embargo la conectan con el mundo real al presentar las locaciones en las que se supone están basadas las diferentes escenas de la serie. La verdad es que no estoy seguro si están las escenas de la serie basadas en escenarios reales o son escenarios que así que inventaron para conectar con la realidad la serie de Oyamayo Doremi. El chiste es que es una travesía de estas tres mujeres que impulsadas por su nostalgia y amor por la serie de Doremi, pues se involucran en diferentes viajes, juntas todas ellas, a diferentes lugares que tienen conexión con la serie de Doremi, y pues disfrutan esa experiencia del viaje. Pero también pues vemos como cada una de ellas al principio de la serie, de hecho vemos como cada una de ellas está en un momento de crisis donde todas ellas se enfrentan a alguna situación difícil para ellas y pues donde se cuestionan su futuro, qué van a hacer a partir de ahora. Entonces pues ellas se topan y se vuelven amigas y hasta confidentes donde pues platican sus problemas y se apoyan mutuamente pues para salir adelante entre todas ellas. Y todo esto pues siempre viajando a diferentes lugares de Japón y siempre pues haciendo referencia a las brujas de Oyamayo Doremi. De hecho, como que hacen guiños a la serie de Doremi, porque luego así se ve como pasar volando de repente la silueta de una de las brujas. Entonces, pues así como que es un poco como esa magia que sienten con la conexión de esa serie. Entonces, pues es un poco apelar a esa nostalgia y a ese amor de la magia que trae la serie para todos los aficionados de la serie de Doremi. Una película muy bonita, Slice of Life, un tanto drama. Entonces está muy bien escrita, muy bien desarrollada. Y es una lástima también ver cómo Toei pues está centrado principalmente en crear series que vendan, que junten mucho dinero. Entonces, en aras de hacer eso, pues hacen series que la verdad terminan siendo muy genéricas y no le dedican recursos ni esfuerzos a hacer muchas series o películas que sean un tanto diferentes a las clásicas series shonen y todo eso, o la variante de Precure, que pues muchas veces están hechas para vender mercancía de la serie. Entonces, pues, como que esta es una producción diferente de lo que normalmente uno espera de Toei. Pero bueno, esta serie, esta película es muy buena y es un buen tributo y reconocimiento a todos los fans de Doremi que hasta la fecha siguen apoyando la serie y siguen pues queriendo más contenido de referente a esta serie. Y estaría bueno que volvieran a hacer una nueva temporada, aunque no fuera con las protagonistas originales, sino que igual presentara una nueva generación de brujitas. La verdad, una serie que por todas estas razones vale la pena pues que le echen un vistazo, que la vean, que la disfruten, que se quiten este prejuicio de que una serie para niños, una serie para chicas, una serie de chicas mágicas no puede tener una buena historia, una buena serie, y que no caiga en los ciertos clichés, que nada más tengan historias muy huecas, sino que también pues hay series muy bonitas como esta, y que todos los fans que somos de Doremi pues no en vano y no a la ligera somos fans de la serie, más allá de lo superficial que puede ser algunas otras series, esta de veras te engancha y te enamora y te conmueve en muchos episodios. Entonces pues es mi recomendación y mi introducción para todos los que no conozcan la serie de las series Lo llama yo Doremi. Entonces para que pues la busquen y la vean, no se arrepentirán. Y bueno, ya con esto cierro este episodio, así que vamos al audio de cierre y regreso. Y bueno, este fue el episodio 161 de Poco Común. Espero que les haya agradado. Gracias por escucharlo, por streamearlo, por descargarlo. Y sobre todo por compartirlo. Muchas gracias. Les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería y que se publica en los espacios de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en Facebook y en Twitter. Nerdulería, y también en iVoox. Y también el canal de YouTube, Nerdulería, donde se publica este podcast en formato de video. Busquen en YouTube Nerdulería. Y obviamente este audio se publica nuevamente los martes, pero en esta ocasión por diferentes situaciones lo voy a estar publicando un día después, pero nuevamente se publican los martes en la noche en las principales plataformas de consumo de podcast, iVoox, obviamente ahí está la Nerdulería y el espacio específico de Poco Común, donde pueden dejar sus likes y comentarios, y también lo pueden escuchar en en iTunes, en Spotify y en Google Podcast. Entonces lo pueden escuchar en todas esas plataformas este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de la podcastería y de Encode o Encode. Busquen en Facebook podcastería, la podcastería y Encode o Encode. Ahí van a encontrar, aparte de este podcast, muchos otros podcasts de diferentes tipos para los diferentes gustos. También para que los chequen. Y bueno, vamos a leer los likes y los comentarios. Primero, los likes del episodio anterior. Gracias a en iVoox, a Mel Salazar, a Kaikyu, a Code21, a los de Life Anime Podcast. Chéquenlos. Yuki Soto, muchas gracias por sus likes en la página de iVoox de Poco Común, del podcast anterior, que fue sobre series de anime con fanservice para mujeres. Y ahora también los likes, agradezco a Jorge Ramírez Lupercio y a Jorge Cruz por sus likes en Facebook. Y también Sus comentarios, déjenos checo bien. Mel Salazar, que dejó un nuevo comentario en el podcast anterior, en el episodio 160, que dice: muchas gracias por este episodio especial, sin duda veré tus recomendaciones y me ha gustado mucho que remenciones dónde se pueden ver las series, YouTube o Crunchy, o bien en medios alternativos. Y tiene razón respecto a que no es usual, es poco común que haya mujeres que reseñen series de anime. Tal vez debería animarme a hacer alguna reseña yo misma y hacerte competencia en podcast. Estaré muy atenta a tus próximos episodios que dediques a este tema. Y muchas gracias nuevamente. Estaría bueno también, si te animas, que hagas tu propio podcast. La verdad es que hacen falta más mujeres podcasters en este medio, y sobre todo podcasters que hablen de temas geek, porque la verdad es que está saturado el espacio de podcasters, sobre todo en cuanto a temas geek, está saturado de podcasters que masculinos y que hablan, por lo tanto, de series y temas más para del interés masculino, y estaría bueno escuchar su perspectiva, su punto de vista y sus preferencias como mujer del mundo del anime, y tal vez también alguien, si está interesada en hablar en videojuegos, también su perspectiva y sus experiencias en el ambiente de los videojuegos. Porque muchas veces como que no se escucha suficiente su voz y sus opiniones en estos medios geek. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy muy a favor de que, si te animas, que hagas un podcast. Y no necesitas ser el tema geek, o sea, ya digo, pongo de ejemplo este podcast donde hablo de repente de temas geek, de repente de temas que no tienen que ver ni con anime ni con videojuegos. O sea, el chiste, para que yo creo hagas bien un podcast, es que te guste hablar de lo que estás hablando. Entonces, pues es mi consejo, al menos, que si haces tu podcast, pues hables de algún tema que te guste. Puede ser un tema en específico, como anime, o puede ser varios temas variados, así que eso ya es a tu criterio, pero que el chiste es que hables de cosas que te gusten, que no te sientas forzada a hablar de cosas que no te interesan o que no te gustan. Y sí, más que nada. Y pues también, pues ya con esto, les agradezco que de todas maneras que hayan escuchado este podcast, que lo compartan también, y pues nos estaremos viendo entonces hasta la próxima. Así que cuídense. Today